Tik akal oyo tikli e hati oiti chamel COVID-19. Mi oyota olol, mi mushana bucha bat habak abatak ele yun tihabole, kalal hachiuk, omi yun tashash bok, mi teina kalota sina kantan, batan te tasnait kel banehetik, te oyik tasnait posta banehetik hasbi, casa materna takashank op, te oita centro de salud sina kantan, te tashk el banikta moton, te oyik skotol kakal, tasham tehik chanim chavinik yorail takakaltik. Chiuk hak ek teitish poshildik osh olol ki buhato hibuke, ha huk elbanehetik, hilek yonike, lek ichvanik tamuk. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.